Hoy he vuelto a nacer, hoy he vuelto a vivir, he vuelto a sonreír. Cuando te conocí, soy feliz por tu amor, porque he vuelto a existir. Le doy gracias a Dios por estar junto a ti. No tengo recuerdos, no tengo nostalgias, no tengo pasado, no tengo más penas. No siento vacíos, ni recuerdo nada, porque yo nací cuando te conocí. Hoy he vuelto a nacer, hoy he vuelto a vivir, he vuelto a sonreír. Cuando te conocí, soy feliz por tu amor, porque he vuelto a existir. Le doy gracias a Dios por estar junto a ti. No tengo pasado, no tengo más penas. No siento vacíos, ni recuerdo nada, porque yo nací cuando te conocí. No tengo pasado, no tengo más penas, no siento vacío.